We flipped our finger to the King of England. We stole our country from the Indians. With God on our side and guns in our hand, took it for our own. Built a nation dedicated to liberty, justice and equality. Doesn't look that way to you, it doesn't look that way to me. Sickest joke I know. Listen up, man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. I come from the land of Ben Franklin. Twain and Poe were all women. Otis, Redding, Ellington. The country that I love. But it's the land of the slaves and the Ku Klux Klan. Haymarket riot and the Great Depression. Joe McCarthy, Vietnam. Sickest joke I know. Listen up, man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. I'm proud and ashamed. Every 4th of July, you got to know the truth before you say that you got pride. Now the cops got tanks, but the kids got guns. Shrinks pushing pills on everyone. Cancer from the ocean, cancer from the sun. Straight to hell we go. Listen up, man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. Listen up, man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. Finish up your drink and go home. Hola a todos. Bienvenidos a la edición número 49.5 de No Eres Tú, Soy Yo, para esta semana bastante extraña en la que no hubo No hicimos programa. Intro, no dijimos esto es No Eres Tú, Soy Yo, edición número 49.5. No, no lo hicimos, hoy estoy desubicado. Mauri, interrúmpeme pues. Bueno, no, esta semana es extraña. Esta semana no tuvimos podcast porque aquí estoy estrenando con Pablo nuestro nuevo estudio en mi nueva casa. Todavía tengo cajas empacadas y bolsas con ropa por todas partes porque me acabo de pasar. El nuevo crib de Mauro. Sí, por acá. Lo mantenemos real. Claro. Entonces, por eso no hubo programa esta semana y este programa solamente lo estoy haciendo con Pablo. Hola amigos, ¿cómo están? Que acaba de llegar de una fiesta en su oficina en la cual tenían cabras decapitadas y mujeres en topless y no era de Sony. No. No, de pronto pollo decapitado. Pollo decapitados, pero cabra. Que nadie se come nunca la cabeza la echan en el sancocho. No, la cabeza se la encuentran frita por ahí en los Kentucky Fried Chicken de Estados Unidos. No, pero aquí la cabeza la sancochan. Sí, aquí porque, se come la cabeza. Porque da buen sabor. Sí, aquí se come todo el pollo, hasta las patas. Porque es rica. Estábamos escuchando la canción American de la banda Descendants, una personal favorita del profesor Bazuco cuando estaba aterrizado en la realidad. Pero ella que vive por allá en un Oblivion, Underground y Chocoloco, diseñador, cierto, de bazuco.com, ya no le gusta, o ya reniega de ella, o ya la ignora. O sea, ya evolucionó, ya cambió. Sí, entonces yo le echo pullitas al preso desde acá. Preso, ¿a vos te gustaba? Todo el mundo pasa profe. Eso, uno siempre le puede echar el agua sucia a alguien cuando escuchaba Nirvana. No importa, lo que pasa Vilma es que Palma. Sí, lo que pasa es que tener un pasado oscuro es, pues no es un pasado oscuro, es el pasado. Sí, o sea, todo lo que lo vuelve malo es cuando reniegas de él. Sí, uno nunca puede decir nada porque después llega alguien que sabe siempre lo que uno hizo por allá. Exacto. ¿A ustedes lo vieron alguna vez por allá pogueando con Vilma Palma? Pero sí, claro, no, yo fui a conciertos de Vilma Palma y cantaba la travesa y autorrojo, sí. pero no me da vergüenza, o sea, es que eso fue, sí. Pues, ¿y qué hacemos? ¿Qué se le hace? Es el problema de creerse tan radical, ¿sí? Ojalá, hombre, yo hubiera tenido grupo de raperos y de breakers y tener un tapete para bailar breakdance en la casa. Ojalá eso me hubiera quedado. Tapete no, caja de cartón. Esos skills, ojalá me hubiera quedado algo de eso, hombre, pero no, solo son recuerdos ahí de rockero aburrido. Ojalá haber sido rapero de verdad. Es más, no es tarde, voy a armar una banda de raperos. A esta altura voy a llenar la ciudad de graffiti. Y vas a bailar breakdance ahora que viene la película que lo va a volver a poner todo de moda. Ay, ¿cómo es que se llama? Kicking It Old School. Sí, señor, con Jamie Kennedy, el como cómico no me gusta. O sea, no, los y programas el, que tiene, el programa que tiene que se llama Jamie Kennedy Experiment, donde él hace papeles locos y le hace como, es como punked. Sí. ¿Cómo se llama el novio de Ashton Kutcher? Sí, ese tipo. What Will Ashton Do? Sí, así. A mí el programa es que le goza a la gente disfrazándose de gente. Y sí, lo disfraza, los hace bien, pero no sé, no es como el gran comediante no, blanco, ¿no? Pero se ve la película, por lo menos se ve entretenida y sale Kit, el auto fantástico, ya por eso es favorita. Se siente raro, Ole, o sea, falta como Leoncio. Falta. Quizá la trilogía, le mandamos un saludo a Leoncio. Hace falta Leoncio. Un saludo a Hans no hace falta. Leoncio sí. Un saludo a Cata y a Lorena. Tampoco hacen falta, pero se les extraña. Yo digo, es que como mantenerlo real, o sea, la trilogía. Y le mando un saludo a Olguita, que me hizo caer en cuenta de algo. Ay, ya que estamos aquí, Mauro, estamos entre hombres, ¿cierto? Sí, espero que sí, sí. Supongo. No. Ella dice, desde su punto de vista de mujer, que escucha el programa, que no conoce a nadie, conoce a Cata y a mí, pero, ¿cierto? Sí. Pero no, pues, yo no la veo hace años, como meses. Ella dice que es muy perdedor cuando empezamos. Nosotros no lo sentimos perdedor, sino que ella lo siente perdedor cuando empezamos a decirle a las chicas que están con otros que están muy lindas. Como que, ay, como viniste de linda. Ella, desde su punto de vista, dice: eso se oyen súper perdedor. Yo pienso, hombre, iba uno a ver. Y sí. Y sí. Y sí. Lo malo es que la otra gente que no sabe quiénes son las damas dice: no, estos son unos dioses. Claro, tenemos, o sea, mujeres acá en el estudio. Sí, pues. Estos son la llamada del Cthulhu, pues. Estos son los maestros. Pero no, yo le soy de acuerdo con Olguita que nos oímos perdedores diciendo que la chica está. O sea, peor que digamos que Hans está hermoso, pues. No, sí, eso sí ni riendo. Que lo pues. Está, o sea, que lo está. Yo no, soy. No. Yo soy lo suficientemente seguro de mi masculinidad para decir que Hans es lindo. Bueno, sí, pero exacto, pero otra cosa sería como decir: Hans, ¿cómo estás de lindo? Eso sería muy no, eso sería gay, eso no es perdedor, eso es gay. Aceptemos. El caso es que no, las damas son lindas, pero no hay que estarlo recordando, pues, que eso cansa. Bueno. Incluso no está ni lo volví a decir. Sí, Mauro, para últimamente. Mí. O sea, sí, ya, hagamos, o sea, algo. Bueno, esta semana, espero, este sábado, que sí vamos a tener nuestro programa número 50, si no resulta por ahí algún lío raro, si Leoncio no se tiene que ir de viaje para alguna parte extraña. La gran orgía del fin del mundo que la gente se imagina, sí, ¿no? No, va a ser un programa. Un programa común y corriente, de pronto. Por ahí tenemos un oyente que nos ha ofrecido un Xbox 360, lo vamos a invitar aquí a la casa si quiere venir para jugar, que ya, sí, tengo, ya no, tengo mi sala de juegos. Imagínate un ñoño que no nos conoce, todo achantado, con el Xbox así en las piernitas, en la caja blanca gigantesca, sopesándole una tonelada. Y mirándonos en otro aquí, pero venga, hable. Y él haciendo un como señita, no, pero es que vamos a ir a jugar. Es que quiero inaugurar la sala de juegos, porque aquí en este momento, en mi nueva casa, saqué el Wii del cuarto, entonces tengo una sala aparte con el DVD. Hombre, el quedó Wii, muy buena. Quedó buena. O sea, es que hay una cosa. Antes el Wii estaba en el cuarto. En el cuarto, al lado de mi cama, y era un problema porque es un juego que se requiere saltar. Porque meter a 10 ñoños en una pieza, eso empieza a coger el calor. Y apestar, eso sudaba. Sí, empieza, olía a macho, y aun cuando había mujeres. Sí, y cuando entran manes, entra un Balrog, que soy yo, y un Sauron, que es Hans, ¿cierto? No, y no. Hay movimiento, y hay roce, no. Maluco. La sala de juegos quedó una. Era necesaria. Era necesaria, sí. Era necesaria una sala de juegos al estilo Control al Delete, al estilo Penny Arcade, que es el televisor y el mueble de adelante. Y no más. Una cosa sencilla, pero espaciosa. Muy entonces, bacán. De pronto, este 50, si nos traen el Xbox 360. Pero que vamos a ver 360 con un ñoño que. Me lo imagino aquí, pero, o sea, con el charquito del orín en el blue jean, así como la mancha oscura, todo, sí, achantado. Sí, ya no nos van a traer 360. Y Katika como achantándolo más. Ay, pero tú eres súper lindo. Ay, no, espérate, súper lindo, no. Ay, pero tú eres súper sexy, me encanta sexy. Así se mantuvo achantado. No aguanta. No, pues si no quiere hablar en el programa, pero yo que traiga el 360 y jugamos acá, entretenido. Él no sabe a lo que se está arriesgando, pero bueno. Pero bueno, ¿no? De peores selvas nos hemos metido. No, hemos tenido ya entes más macabros. Esta semana, por ejemplo, Mago Puki le envió un saludo a Mago Puki y un saludo a Juan David de Stockast. Mago Puki le envió un correo con una amenaza de muerte y todo a Juan David del Stockast. Qué bueno, hombre. Pero esa amenaza, ¿soy loco de internet y somos amiguitos al final? ¿O realmente está bravo por algo? No, estaba. Mago Puki está jugando, está haciendo su papel. Sí, es su papel. Y Juan está haciendo su papel de loco también. ¿Cómo va ese esto, caso, hombre? Yo escuché el primero y realmente no me da la psique para ya del segundo en adelante, perdón, del 37 en adelante. No, escuchen, lo que es muy bueno. Es fuerte, o sea, no es para, en serio, no es para todas las audiencias. No, es curioso, o sea, hay que estar conscientes de que se va a zafar de la cabeza. Es como en el teatro del Lobo Estepario, donde decía: teatro para locos, la entrada cuesta la razón. Filosófico. ¿Qué pasó? Ustedes citan Germán Hesse en un programa de estos olvidados. Ay, pero ¿qué tiene Germán Hesse? Es buena onda. Bueno, además, yo soy un lobo estepario, Mauro. Oh, yo no sé si te he contado. No, ¿qué pasó? No, nada. Nada. No, no, en este momento, en medio de la selva, en medio de la estepa y abandonado, me siento yo. O sea, esto es una caverna porque no tengo internet. En este momento estoy aislado del mundo. No se siente raro. Pasado. Yo realmente venía a buscar el pastel. Que y lo no, tenía por ahí montadito y no lo encontramos, o sea, y no hay pastel. Gajes de uno pasarse de casa. En este momento la compañía que se encarga de hacerme la conexión de red se demora 5 días en pasarme la conexión de donde estabas hasta esta casa. Estamos aquí, ¿no eres tú? Freestyle. Sin internet, sacándonos la basura del trasero. Bueno, normalmente sí. La sacamos del trasero de internet, sí. Pero ahora es de un trasero de segunda, entonces, un trasero de reciclaje. Entonces, que en este momento me toca salir a editar esto y volarme para la casa de mi hermano a subir el programa. Hombre, la noticia de la semana, ayer. A ver. Hoy es miércoles 2 de mayo, sí. ¿Cierto? Se puede decir la fecha. Sí, pues, no, como, ay, es una temporada. No. Ayer fue 1 de mayo, que fue Día del Trabajo. Día del Trabajo, sí. Por lo menos en Latinoamérica, no sé si en el resto. No del sé mundo. Si es internacional, pero por lo menos hay. Yo creo que en Estados Unidos no se celebra como festivo de no ir a trabajar. Bueno, aquí el Día del Trabajo no es el se Día trabaja. Del Trabajo y nos quedamos todos en la casa vestidos de pijama rascándonos las y jugando. Dejándonos las barbas y jugando Neverwinter Nights. Estás jugando Neverwinter Nights a estas alturas. Qué lindo, uno es que uno puede redescubrir, uno así como uno llega tarde a la religión, llega sí. Tarde al amor. Llega tarde cierto, a caer en cuenta de que es la vida. Yo llegué tarde a Neverwinter Nights, o sea, y lo estoy amando. Neverwinter Nights es un juego de hace cuánto tiempo. O sea, en realidad es de hace mucho rato. Yo le pongo por ahí unos 4 años. Salió inmediatamente después de Baldur's Gate 2. Imagínese. Que fue la conversión del mundo de Calabozos y Dragones, sí. De BioWare, de 2D a 3D. Y de hecho es considerado, pues, por muchos la experiencia más cercana y más pura de Dungeons and Dragons que se puede tener en un computador. Yo lo juego y me dan ganas, en serio, Mauro, de que armemos un grupo de dungeons. Está pasando un camión. Y jugar, y echar dados. Pero es que nosotros jugábamos. Y echar por eso, me dan ganas de volver a las andanzas. O sea, Mauro de Dungeon Master, yo era el elfo. No, yo primero era un humano elfo, un híbrido feo. Y después era un bárbaro, pelirrojo. Sí. Sí, señor, me acuerdo. Que sí. Andaba con las pieles de lobo que mataba en los hombros. Sí, qué cosa tan cochina. Yo me acuerdo de una que me pasó cuando era el medio elfo. Nos atacaron unos lobos en el campamento. Sí. Entonces yo intenté hacer algo que fue coger una antorcha, montarme en un caballo y alejar a los lobos. Todo eso en la misma. Entonces vos me hiciste un rol de destreza, no me dio y me terminé incendiando la ropa. Sí, eso fue interesante. O sea, nosotros hace mucho tiempo jugábamos con el Mauro Malvado. Ay, no, nunca jugamos con Mauro Malvado. Sí, nosotros jugamos en la casa de Mauro Chavarriaga. Sí. Ah, claro, Mauro, Juan Pablo, Cristian. Ajá. John Jairo Duque. Sí, es que había mucha gente. Sí, sí, entonces. Sí, sí, era un grupito grande, era muy bueno. Pero entonces, para la gente que de pronto a estas alturas quiere volver a jugar, hay una cuestión, es esa, que es que el Neverwinter Nights es lo más cercano que existe a jugar un juego real de Dungeons and Dragons. Tiene, no solamente por las reglas, sino como por el feeling. Lo que os decías, o sea, el bestiario original tiene las criaturas originales de Dungeons and Dragons, del manual de monstruos que uno tenía en las manos. Tiene como todas las cositas, las reglas extrañas, que los magos no pueden usar armadura. Excelente. Todo. La raza en la que yo estaba interesado era en un shifter, que es el que se puede convertir en animalitos, en los animales del bestiario, del manual de monstruos. Leyendo por ahí, leí que la raza más propensa y más efectiva para convertirse en un shifter era el elfo. Entonces yo dije, pues hagámoslo como Legolas. Entonces lo puse Legolas el marica. Así se llama, porque es igual a Legolas, pero se convierte en topo, en pantera, en dragón rojo, en Balrog. No se llama Balrog, se llama como Baldor, algo así, pero es el equivalente del Balrog, pues. Una nota. O sea, vos no sabes lo que es llegar a un pueblo convertido en dragón rojo y todo el mundo sale corriendo por miedo. Sí, lo hemos hecho en el juego de verdad, pero bueno. Qué cosa tan ñoña, pero esas son las cosas lindas de Navidad, Mauro. O sea, aquí no tenemos que impresionar a las chicas, hablar de nuestras vidas peligrosas. Aquí no tenemos que hablar de las cosas cool que hacemos. No, hablamos de ñoñadas. No, aquí hablamos de Dungeons and Dragons. Ayer, 1 de mayo, fue el día de la independencia del internet. El internet explotó ayer y nos vinimos a dar cuenta hoy, porque yo ayer el día del trabajo no me conecté. Y yo no me había dado cuenta porque no tenía internet. No estoy como en la India, que le está regalando conexiones de 2 megas gratis, malditos hindúes. ¿En serio? ¿2 sí. megas? O sea, en este momento creo que de aquí al 2010 tienen el plan de que absolutamente en toda la India van a regalar gratuito conexiones de 2 megas. Pues que la India es súper cool, la India es primer mundo. Pues ya, pues, a estas alturas tienen Bollywood. Sí, tienen todo. Tienen la industria de cine más grande del mundo. Y Tienen al médico de héroes. Tienen al médico de al héroes. Genetista. La India. Sí, la India es cool, hombre. No, y Bollywood. Bollywood es un éxito. No, ya hemos hablado de Bollywood, no, pero en el programa. Que, o sea, la cuestión con Bollywood es que la gente, mucha gente se lo toma charla, pero si uno se pone en serio a las películas de Bollywood e ignora a Superman bailando en el aire, son películas que tienen mucho presupuesto. En realidad, esa gente le mete mucha plata. Es que es una industria muy grande. En serio, es una industria muy grande. Por ahí recomiendo la página BombayTV.com. Ajá. No habíamos hablado de ella antes. ¿Sí? Donde tú le puedes poner subtítulos a las series de televisión hindúes. Entonces uno le pones el subtítulo, sí, que hay quieras. Escenas, te ponen 4 o 5 escenas y les pones los subtítulos y eso arma una película que le puedes mandar a. Se lo manda al amigo y el amigo se lo manda al amigo. BombayTV.com, creo. Si no, lo vamos a poner cuando pongamos el cosito. Bueno. Ayer resulta que se hizo público. Aunque era algo que ya se sabían, pues, los 5 ñoños que saben manejar el tema, se hizo pública la llave para craquear el HD DVD, el DVD de alta definición. Y el Blu-ray también. No, el Blu-ray no, solamente el HD DVD. Hay muchas teorías. Entonces, eso ya lo habían descubierto con total seguridad, pues, en esos IRC. No, es que yo recuerdo que alguna vez yo había visto que ya la clave la habían descubierto. Dicen que desde diciembre anda, sí, por ahí rondando. O sea, pero son los ñoños hardcore, pues, Neo y Morfeo. Sí. O sea, y Trinity, son los más recontratesos, sí, que la descubrieron y están haciendo maldades con ella, empezando, pues, a tratar de empezar a quemar los DVDs, porque venían con una protección mucho más grande de la que tenían los DVD tradicionales, sí, no de alta definición, y los CDs, ¿cierto? Ya el DVD, que los CDs no tienen protección. Eso es de una. Sí, los CDs nunca han tenido protección. Rough Rider, sí, entra derecho. De derecho. Bueno, le descubrieron la clave, que es una secuencia de letras y números, algo como 03-35849. Sí, bueno, es una secuencia de números y letras que la vamos a poner en el blog para colaborar con la con protesta. La con la protesta de ñoños de internet. Apoya la liberación. Y es que en una página cualquiera, que no fue DIC, salió el código en una página pública, que no era en un chat secreto, sino, sí, en una página. Sí. Entonces ahí mismo la Asociación de Cine y de Protección de Derechos de Autor y de todo este cuento, la MRAA, MPIAA. Sí, algo así. Los protectores de los derechos de autor ahí mismo les cayeron y les dijeron, por favor, cierran la página y desistan. O sea, cierran esa noticia, sí, y desistan. Bueno, la quitaron. Por ahí salió en DIC y les llegó un cease and desist en DIC. Les dijeron, vea, cierran eso, por favor, quiten esa noticia. ¿Qué les dijeron? Los de DIC la quitaron. Claro, pero todo los de DIC la quitaron. En menos de 4 horas, la página principal de DIC, DIGG.com, sí, que es una página donde se recomiendan noticias, sí, como tantas en internet. A mí DIC no me gusta mucho y a Peter Wilson le encanta, pero es que DIC me parece que hay demasiado doceañero. Sí, entonces, o sea, son estupideces. Entonces la mayoría, sí, de las noticias más votadas son estupideces que no son del todo. Y los comentarios, pues, son bobos. No tan bobos como los de YouTube, porque YouTube sí es el... Los comentarios de YouTube son el basurero. El pues, problema de internet. Es que en estos días YouTube se está llenando de spam por todos lados. Hay cartas en cadena en los hace rato. O sea, sí, sí. Pero YouTube como servicio es bueno. Pero como la comunidad de YouTube no aguanta. Es el basurero. Digamos que entre las comunidades basura están primero YouTube, segundo MySpace, tercero DIC. Yo recomiendo una página, de hecho, de esas de noticias que se llama Reddit. Reddit.com. Es así. Sí, hay noticias, pues, más bacanas. Bueno, en fin. ¿Qué dijeron a las 4 horas? En toda la primera página de DIC solamente habían noticias de eso, y eso se expandió en menos de 8 horas. Habían más de 200.000 páginas donde referenciaban esa clave. Pues es que vos pones en Google en ese momento ese número, que obviamente lo vamos a poner también, claro, en el blog en noerestu.com para que salga ahí, la clave para craquear los DVDs. Eso no lo sabe manejar nadie. Sí, o sea son solamente 5 iluminados. Al usuario normal no le dice nada, sino que los programas que, por ejemplo, pasa con los DVD, la cuestión es, los programas que sirven para ripear DVD lo que hacen es, con unas claves, quitan la protección. Pero usted sí tiene la clave, pues no hace nada con ella. Eso lo crean por los que ven la vida con unos y ceros bajando. Sí. Lo que pasa es que esto no era para repartir la clave, sino para pelear contra la Asociación de Derechos de Autor por la Libertad de Expresión. O sea, ayer fue el grito de independencia de Internet, claro, que ellos estaban amenazando con demandas millonarias, con cerrarle la página, con mandarles el FBI y la policía a una paginita pequeña. ¿Pero qué pasó? Todo el mundo el efecto Streisand, que ya se los voy a contar. Y es que cuando le tratan de cerrar algo, cuando tratan de hablar de algo negativo, involuntariamente, obviamente, y obligatoriamente, eso se vuelve súper famoso. Es que no es sino que digan no lo hagan para que la gente empiece a hacerlo. Es que y otro problema es que los abogados, de todos modos, siempre son muy escandalosos. Todavía si trataran eso un poquito bajo cuerda, pero comienzan a hacer escándalo y a mandar cartas de cease and desist, y eso comienza... A mandar cartas arrogantes. Como que, vea, me hace el favor y lo cierra o lo metemos a la cárcel. Es que yo me acuerdo, yo me acuerdo que hace un tiempo en una, vi una noticia de Kotaku, es vieja, pues hace por ahí 2 o 3 meses, de un tipo que hay unos muñequitos que venden, que son unos muñequitos en blanco, que son cabezones con el cuerpo, pero es para que la gente haga arte sobre ellos y les ponga cositas de masilla y todo eso. Este tipo, pues que el tipo es un artista, con la masilla muy bien hecha, muy bien esculpido, hizo en una versión chibi, pues así caricaturesca, del personaje principal de Gears of War, del gorila este, y lo puso en una cajita bonita. ¿Cómo se llama el gorila de Gears of War? No sé cómo se llama. Yo tampoco tengo la más mínima idea. En todo caso, lo puso en una caja bonita, con el logo, con todo, para regalárselo al sobrino de él, que es fanático de Gears of War, y pues como le quedó bien hecho, lo pegó en la página como para mostrar. Obviamente se veía como si fuera un producto comercial, y nos pasaron 2 horas hasta que les llegó una carta de cease and desist de los abogados de Gearbox. Y eso se volvió. No es la primera vez que yo escuchaba algo sobre eso. En otra página alguien hizo un fanart de los gorilas de Gears of War y les hicieron la misma. Les dijeron, vea, me hace el favor y no venda eso, nos lo entrega, no sé qué. Pero si no es para vender, ¿para, o sea, qué? El tipo era para regalárselo al sobrino, porque eso sí, o sea, si uno fabrica esos muñecos para venderlos sin autorización de ellos, pues bueno, ahí sí podemos pelear. Pero es que, o sea, son muy escandalosos. Es como Jack Thompson, que esta semana le iba a hacer una demanda a la gente que estaba pegando comentarios negativos de él en un blog. En Kotaku. Pero ya el juez le dijo que hiciera 2 demandas distintas. Sí, porque pues demandó a Kotaku y al mismo tiempo demandó a la barra de jueces de Florida. Pues, por lo mismo. Porque después de la masacre de Virginia, él salió a decir en los medios de comunicación que la culpa era de los videojuegos. Incluso por ahí salió Jon Stewart. El programa de Jon Stewart, hombre, el de comedia, que es de noticias, una hora. No me acuerdo. El programa de Jon Stewart, pero me da rabia no acordarme, Mauro. Rellene hablando mientras yo me acuerdo. No me acuerdo del programa, la verdad. Ah, no, es que él salió diciendo que todo el mundo sabe ya cuál es. Daily Show. Hizo una recopilación de cómo habían tratado los medios lo que pasó en Virginia. Le echaron la culpa al rap. A los videojuegos. A las películas, a Rocío O'Donnell y a YouTube. Y es que lo que decía, pues el tipo puede estar inspirado por lo que sea o puede ser influenciado por lo que sea, pero es que comenzaron a hacer esas especulaciones muchísimo antes de que se supiera el nombre de la persona que estaba disparando. Entonces eso ya es ganas de joder la vida. En fin, Jack Thompson está loco, sí. Y esa es la moda de odiarlo, pues, porque, bueno, el efecto Streisand es un efecto que denomina cuando una noticia la tratan de censurar y lo que hacen es que termina expandiéndose por todo el internet. El efecto Streisand surgió cuando un fotógrafo de Los Ángeles estaba tomando unas fotos de la playa para documentar la erosión en ciertas playas de California. En una de esas fotos le tomó una imagen a la mansión que tiene Barbara Streisand al lado de la playa, y esto salió publicado en una página de internet, de una página de naturaleza. Sí, cualquier ¿A quién página. Diablos le importa cómo se ve de frente la casa de Barbara Streisand, pues, que es la cantante en Arizona? Y que es en una página de naturaleza que la gente que vaya no va a ir a buscar la casa de Barbara Streisand. Los voceros de la diva demandaron al fotógrafo por $50 millones, exigiéndole que por favor quitara esa foto porque le estaba violando el derecho a la intimidad. Una cosa que salía sin dirección ni nada, pues, sino que sale a la playa y salía a la casa de ella. Pero después de que... ¿Qué pasó? Que a los 8 días esa foto estaba regada por todo el maldito internet y ya todo el mundo conocía la foto. Nadie se hubiera dado cuenta si no hubieran dicho nada. Claro. Nadie se hubiera dado cuenta. El efecto Streisand pasó en Colombia el año pasado con una feria de sexo que se realizó en la ciudad de Manizales. Salió el monseñor de Manizales. Pero es que eso fue muy cómico. Una feria de Manizales es una cosa que nadie se da cuenta. No, pues, y menos en Manizales. Eso, y menos en Manizales. Todavía allá, porque estaba en la... Allá se dan cuenta eso a nivel local. Coincide porque, o sea, en ese momento la feria de sexo se lleva al mismo tiempo que la feria taurina de Manizales, que es donde los señores, pues... Es la estrategia, son las fiestas de Manizales. Son las fiestas de la ciudad. Aparte de la feria taurina, sí, es la feria de la ciudad, entonces hay mucho turismo allá. Y si hacen una feria de sexo se dan cuenta allá, pero no más. No, y de hecho la feria de sexo era parte de la programación oficial. Estaba pues todo muy organizado. Sale el monseñor diciendo que esa feria era prohibida, que por favor no fueran, que eso era en contra de... que eso hacía llorar al niño Jesús, de todo. Sí. Claro, ¿qué pasó? Se les llenó la feria todos los días. Eso se llenó. Mientras la iglesia estaba cerrada durante toda la feria. O sea, que ese es el efecto Streisand. Vos tratas de cerrar algo, pero lo que haces es que explota. Es como cuando a alguien le dicen un apodo y no le gusta, ya. Se quedó. Olvídelo. Se quedó listo. El efecto Streisand, y ayer fue el día de la independencia de internet. A nadie le importa ese número. Pues sí, o sea. Nadie lo sabe manejar. No podemos hacer nada con él. Solamente 5 iluminados. Tenemos que esperar a que salga un programa que permita ripear los DVDs de alta definición. Mauro, voy para allá. Esa es la teoría de la conspiración. Ahí está. Dicen que el número lo dejaron salir los mismos creadores del HD DVD. Lo dejaron salir accidentalmente, entre comillas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la guerra entre el HD DVD y el Blu-ray, para mí, la va a ganar el primero que lo pirateen. Sí. Al primero que se pirateen, ese gana. Sí, en realidad, sí. Porque si yo digo, los HD DVD ya son a 15 mil pesos, a 10 mil pesos, me voy por el HD DVD. Yo tengo otra teoría, y eso es lo que está hablando mucha gente en estos días, y es que el problema es que el HD DVD y el Blu-ray están en una guerra de medios físicos en un momento en que la gente ya está abandonando los medios físicos. En este momento la gente quiere que los videos los pueda uno descargar para verlos en el Apple TV, o verlos Tivo. En su iPod, o en el Tivo, o verlos en YouTube o lo que sea. Y cada vez están alquilando, incluso no por ser piratas, no ilegales, la gente los está alquilando por Netflix. Entonces es una guerra que están en este momento peleando por una cosa que tiende a desaparecer en 2 o 3 años. Entonces, no importa cuál de los dos lo gane, lo importante es sacarle plata primero, y por eso es que están haciendo eso. A la asociación que protege los derechos de autor, lógicamente le interesa que cierto, igual ya les explotó eso en la cara, o sea, no hay nada que hacer. A ellos lógicamente les interesa que no se vayan a piratear los HDD, que pues noticias por si no saben, si lo van a hacer, claro. Y los Blu-ray también, pero esa teoría de internet me parece muy válida. El que va a ganar la guerra entre esos dos va a ser el que primero se piratee. Claro, porque va a ser el que se va a regar por el tercer mundo. En el tercer mundo, ¿quién ganó? ¿El Play o el Nintendo 64? El PlayStation, pero estaba pirateado lejos, por todos lados. Que usted encontraba los juegos a ¿cuánto? $5,000 en dólares. $2. Que estaban a $2 en la calle, que el juego que escoja, y listo. Mientras que el Nintendo 64 eran los cartuchos originales y ya. ¿Por qué? Porque entonces la gente comienza a comprar el hardware. Y eso, obviamente, en una proporción mínima, pero incrementa las ventas en última instancia, y eso es lo que a esa gente le interesa. Igual ya se piratearon el 360, ya se piratearon el Wii. En este momento hay chip para el Wii, hay chip para el 360. El Play 3, no sé. Todavía no sé. El PSP, pues hace rato. Hace rato. Yo creo que al otro día que salió, que en esos días sale el remake de Parappa the Rapper. Así. El mejor juego de PlayStation va a salir muy, para el PSP. Muy bacano, sí. Vienen cosas muy buenas para el PSP, hombre. Viene Parappa the Rapper, viene el remake de Final Fantasy Tactics. Yo me voy a convertir al lado oscuro. Yo Lástima, voy por un PSP. El problema del PSP es que en este momento perdió el apoyo de la gente que lo compró primero. O sea, la gente que estaba animada y que apoyó al PSP cuando salió, ya se desanimó. A lo mejor todavía tengan vuelo. Ya se piratearon el DS hace rato también. Hay flashcard, pues, en fin. Estamos en un mundo de oferta y demanda de piratería. Sí. No hay nada que hacer. Pues. Y ayer fue el día de la independencia de internet, donde cientos de miles de clics, de millones de clics anónimos, le hicieron saber a la Asociación de Derechos de Autor que esa no es la forma de combatir las cosas. Para nada. O sea, ahí no hay nada que hacer. Igual no se va a ganar nada. O sea, eso fue como una petición online gigante, una protesta que hizo la gente posteando ese numerito del crack que nadie lo va a saber. Sí, o sea, eso no le importa a nadie, pues, pero la idea era hacerles ver eso, que es que no, o sea, a la gente no le importa. Cuando la gente quiere comprar algo original, lo compra original, y cuando no vale la pena comprar lo original, por no importa cuánto lo promuevan, no lo van a vender original. Ahí no hay nada que hacer. Volviendo al tema de la filosofía, es como una bolsa de té hindú no tiene por qué saber de dónde viene el té. La bolsa simplemente sabe que es una bolsa de té. Uh-huh. Ahí les dejo. O sea, uno no tiene que saber para qué funciona ese número. Sí. Simplemente sabe, y la gente lo estaba posteando como una forma de decirles, esta no es la forma. O sea, tratemos de cambiar el sistema. Lo que vos decís, la gente está adoptando el sistema de bajarse las cosas. De bajarse las cosas legalmente. ¿Sí? De bajarse las cosas por Netflix. De bajarse las cosas legalmente Netflix, pagando. Netflix o por Direct Drive para los juegos o por Steam. Es una cosa pues igual que apenas está empezando. O sea, porque igual mucha gente todavía quiere tener el medio físico, quiere tener el DVD original con el librito y todo, pero a mucha gente no le importa eso. Sí. No, Por Steam en estos días salió Dreamfall, The Longest Journey. The Longest Journey. Acabo de salir muy para bueno. Steam. Qué buen juego. Y les tengo acá un juego que eso es otra cosa. Los juegos que nadie conoce, que desafortunadamente es eso, deberían tener un mejor mercadeo. Me recuerda lo que pasó, por ejemplo, con Indigo Prophecy, un juego muy bueno que excelente. Nadie lo conoció acá. Pero juegazo. Un juegazo buenísimo. Indigo Prophecy es la historia de un asesinato ritual en Nueva York. Sí. Hecho por una. Por un. ¿Era un artista o qué? Sí. ¿Qué era ese el personaje? Yo no recuerdo exactamente qué era. Creo que era un músico que estaba poseído por las fuerzas de la oscuridad. Entonces llegan dos policías, la típica pareja policía blanca y policía negro, que ahorita hablo del policía blanco y el policía negro, llegan a tratar de resolver el crimen y todo resulta pues una cosa obviamente que va a acabar la humanidad, sí, etcétera, pero el juego es muy bueno. O sea, la narrativa del juego es muy buena. Entonces, esta semana, por simple... no sé, o sea, fue una casualidad. Estaba buscando algo sobre Stalker. Tentacle porn. No, estaba buscando algo sobre el juego de Stalker y por ahí en alguna parte aparecía Tunguska, que también es una región de la antigua Unión Soviética, y me llevó a un juego que salió a finales del año 2006 que se llama Secret Files Tunguska. Es un juego que comienza, o sea, es un juego de aventuras para la gente que de pronto le gustaban los viejos juegos como The Longest Journey, Dreamfall, Sammy Max. Todos los juegos de LucasArts. LucasArts. Grim Fandango. Ese tipo de juegos. Monkey Island. Puramente ese estilo de juego. Es point and click, seguir pistas, hacer acertijos. Solamente que es en un setting, hasta donde voy viendo, muy realista. O sea, uno comienza investigando la desaparición de... es una mujer investigando la desaparición de su padre, que era un científico que parece que está involucrado con unas explosiones nucleares en la tundra de Rusia. No hay que dispararle un queso amarillo para volverlo queso gruyere, no, como en Sammy Max. Como en Sammy Max. O sea, y los acertijos son también acertijos muy realistas. No es aplicar pegamento sobre una superficie y ya se arregló, sino que hay que buscar piezas, buscar desarmadores. O sea, es mucho más realista, mucho más detallado, y son fondos en dos dimensiones, pero muy realistas, y los personajes son tridimensionales. Suena aburrido. Muy al estilo de Longest Journey, pero se ve muy, le muy daré bueno. Le daré una oportunidad. Sí, pero o sea, no sé. Juegos realistas. ¿Quién quiere jugar un juego realista? No, o sea, la trama obviamente se pone complicada después. O sea, se pone misteriosa, es una cuestión de thriller, pero ¿cuánta no... gente hay en este momento jugando America's Army? ¿Cuánta gente hay jugando Counter Strike? Sí, no, pero me refiero a que este juego, o sea, la cuestión se va a ¿cuánta poner... gente hay jugando ese juego de la ONU que le enseña a uno a llevarle comida a los países pobres? ¿Cuánta gente hay jugando en este momento de Sims? No, pero la cuestión con este juego es que la trama se va a poner más thriller después, pero lo que yo digo es que no es como, por ejemplo, Fahrenheit o Indigo Prophecy, que es una cuestión esotérica desde el principio. Hasta el momento donde he visto, la cosa va muy, muy sentada en la realidad, pero es como leer una novela de misterio, no una novela de ciencia ficción, a eso me refiero. Es por ese estilo. No sé. No, voy a mirar. Míralo, ensayalo y te lo llevas y lo miras. ¿Me ibas a decir algo de los policías blancos y negros? Ah, claro, que por ahí leí en las internets un artículo muy bueno sobre las mejores parejas de policía blanco, policía negro. Oiga. Entonces, lógicamente, el primer puesto se lo lleva a Bruce Willis, se lo lleva Mel Gibson y Danny Glover en la trilogía de Arma Mortal. Arma Mortal. ¿Son obviamente tres o son cuatro? Son tres. Son cuatro. Son cuatro, son esto, cuatro. La última que salió recientemente. Sí, la última, la que es con Joe Pesci y con Jet Li. Jet Li. Que, no, espera, la última es con Jet Li. Sí, sí, claro, que claro, los casca a todos. Sí. La otra era con alemanes. En fin, está Bruce Willis, que le encanta salir con negros en películas. En todas las películas. Estaba en Duro de Matar 2 con Samuel Jackson. En Duro de Matar 1 también estaba, no recuerdo cómo era. Sí, en Duro de Matar 1 tenía dos negros, que era el policía que lo apoyaba desde abajo y el conductor joven de la limusina que lo estaba esperando en la limo para que él se llevara a la esposa a pasar la Navidad en otra parte. Correcto. Está Bruce Willis también en el último Boy Scout con el más ñoño de los hermanos Wayans, que es el que hace todas las scary movies y todas las películas épicas. Está también Eddie Murphy cuando hizo un policía suelto en Beverly Hills. Está Jackie Chan, que no es precisamente blanco, pero está Chan con Chris Tucker. Sí. Rush Hour, sí. En fin, yo había una vez hablado de esto, de los policías, claro, de los negros en las películas, que siempre los ponían con un policía blanco, que el negro es el avispado y el blanco es el bobo. Sí, el Streetwise es el negro siempre. Pero hace mucho rato, que eso fue en un Droncast inclusive. ¿Dónde iba yo con esto? No sé, estábamos hablando de Indigo Profes y te dio por hablar de los policías blancos y negros. Hubo una película donde sale Bruce Willis con un negro también, que no fue incluida en la lista porque es demasiado mala y es muy reciente. Se llama 13 calles, 13 cuadras. Sí, que sale él con Mos Def. Creo que es un músico, un modelo de calzoncillos, yo no sé. Pero Mos Def hace un papel, no, ni siquiera es un retardado en la película, pero se ve como un idiota, o sea muy, muy sonso. No, la película recibió malas críticas porque la premisa que tiene era para ser una película muy de acción. Y dicen que tiene más acción un solo capítulo de 24 que toda esta película. Yo me la vi en cine, muy mala, muy mala. Me arrepiento. Sí. Pasé bueno la compañía, pero no fue tan buena. Estamos esperando Live Free o Die Hard, que es la última de Duro de Matar. Que por ahí vimos el tráiler en estos días y se ve impresionante. O sea, la gente decía, otra de Duro de Matar a estas alturas. No. Pegarse del bandwagon que Rocky sacó otra película, que Indiana Jones sacó otra película. No, pero esta se ve muy, muy buena. Aunque tiene el feeling, todo el tiempo se siente como uno viendo un capítulo de 24. Es verdad. Es porque ya 24 estableció como un hito. Es que 24 ahí es una película de acción. Es cada una película 8 días. De acción cada 8 días, es eso, sí. Ahí no hablan basura. En Jack Bauer los patea. Incluso ahora, yo hablaba con Leoncio de quién gana, si Jack Bauer o Bruce Willis, pero hay temas que es mejor no. No opines, Mauro. Sí, hay temas que hay que dejarlos quietos. Eso es sagrado. Sí, o sea, Jack Bauer contra Bruce Willis, no. Contra, ¿cómo se llama Bruce Willis en Duro de Matar? Contra. Hablando, yo me acuerdo, me da rabia no acordarme. John McClane. Contra John McClane. Jack Bauer contra John McClane. ¡Miedo! Ay, no, son temas tabú. Eso es un hoyo negro que destruye el universo. Witchcraft. No podemos hablar de esos temas. Bueno, yo creo que los dejamos hasta ¿por acá? ¿Por qué? Porque esto es un mini cast y ya vamos por media hora. Bueno, alarguémonos, pues. Entonces, yo creo que los dejamos aquí hasta esta semana para que cuadremos el programa número 50. Antes de despedirnos, doy el agradecimiento a Armand Serna y a Live Music Network en www.emnhome.com por el espacio para el blog y el alojamiento. Y una felicitación porque Armand Serna, esta semana pasada, llegó a su programa número 300. Esta noche hacemos un podcast en el infierno. Un saludo para Andrés Vargas, a Sinister, que son los que siempre están ahí con nosotros. Un saludo también para Patomán, a Cari, que nos han dejado saludos en estos días. Y un saludo muy especial para Katica, Lorena, León y Hans. Nos vemos el sábado. El sábado, el programa número 50. Y hasta luego. Los dejamos con un tema de Sentences. Vamos a seguir pimpeando. ¿Qué es eso, Mauro? Música satánica pesada. Sí, música satánica. Rock metálico. Vamos a seguir pimpeando Sentences, una de las bandas que no me gustan. Esta canción que se llama Drain Me, del Funeral Album. Rock metálico pesado. Ok, hasta luego. Chao. Yeah.